Ya, más que nada como que nos cuentes cómo se ha vivido la jornada de hoy día y también qué es lo que los motiva a hacerla de nuevo por varios años ya que la han realizado acá en el cerro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo, soy parte de la coordinadora 5 de noviembre, que todos los años trata de levantar esta actividad conmemorativa del Pablo Vergara y Araceli Romo, dos compañeros que cayeron acá en el Cerro Mariposa el año 88. Son 29 años que se están conmemorando de la caída de los chiquillos y hace un tiempo ya venimos conmemorando todos los años este tipo de actividad, realizando la conmemoración con un tipo de actividad artístico-cultural. Y importante porque de alguna manera mantenemos viva el pensamiento, la lucha de los chiquillos, ¿cierto? No lo hemos olvidado, no quedaron olvidados. Acá están sus compañeros, hay nuevas generaciones que están levantando nuevamente trabajo en sus sectores, sus frentes políticos, en el barrio, en la industria, en la universidad. Y aquí también hay un trabajo que hay que mantener vivo, que es el pensamiento de los chiquillos, y conmemorarlo, no olvidarlo. Y en eso estamos hoy día en esta actividad, coordinando. Tú puedes ver, hubo música, hay sus matecitos también, que es importante recibir a la gente con un buen mate, sobre todo que el día está en que se llovía y no llovía. Y estos 29 años, dándole como siempre. Tuvimos la oportunidad ayer de conversar con la señora Luisa. También mando un saludo a todos los medios que participan. El año pasado, junto con Radio Currup, se pudo establecer un contacto con la familia Vergara. Este año, por un tema de que, por el mismo tema del clima, ¿cierto? Si podíamos traer una amplificación o no, se nos complicaba. Pero ella está contenta de saber que se está levantando la actividad y de que están las instancias de comunicación también ahí firmes, conmemorando. En Santiago también a esta hora se está desarrollando, me parece mucho, una marcha, una actividad donde iba a asistir la familia Romo Álvarez y, por supuesto, la familia Vergara Toledo también está presente. Y en conjunto con acá con la gente de Temuco, levantando este 29 años conmemorativo de nuestros compañeros caídos en el Cerro Mariposa. Más específicamente también con respecto a la actividad de día, ¿qué se han presentado, quiénes se han presentado o cuál ha sido como el cómo ha avanzado el día de la actividad? ¿Qué se ha hecho? ¿Nos puede contar un poco? Bueno, en la mañana se levantó este pequeño campamento, se hizo una carpa en la mañana, ¿cierto? Para poder un poco paliar la lluvia, aunque no es un impedimento, pero si teníamos las cosas en la cocina, entonces necesitamos tener un techito, estamos este toldo. Y empezó a llegar la gente, cabros chiquillos que constantemente están apoyando las actividades, estos músicos, los muchachos que han estado en Lino, ¿cierto? La Rayén, músicos que han estado constantemente apoyando también anteriormente la actividad por los presos políticos mapuche afuera de la cárcel, ellos han estado presentes con su canto. Era importante mantener ese vínculo con ellos y potenciar el trabajo que están desarrollando a través del canto. La poesía también rebelde ha estado presente, los testimonios, algunos que otros compañeros que han estado presentes en la actividad. Amigos que compañeros de lucha de armas que estuvieron con Araceli también dieron su testimonio y bueno, es lo que ha fluido la actividad. Lo importante es que está el espacio para la reflexión y para la convergencia y poder de aquí ir coordinando pequeños trabajos a pequeño y largo plazo. Eso ha sido más o menos la temática de la actividad, un punto de reencuentro. Claro, y ahora como terminando un poco, que nos dé un mensaje, un también o palabras con respecto a lo que también se vive en estos días, que se vienen las presidenciales, tal vez, y no sé qué posición tienen como coordinadores y también como que quieren reflejar más allá de ser el acto mismo y que dónde más apuntan aparte de las conmemoraciones. Claro, el fondo de esta actividad, como te lo planteé al final de la pregunta anterior, es convocar a la unidad. A la unidad, los sectores, digamos, de los que están desarrollando un trabajo acá en Temuco, que sea un punto de convergencia donde podamos reencontrarnos y poder programar trabajos fáciles, trabajos, cosas que sean prácticas en el quehacer, ¿cierto? Y sobre todo la unidad, pues, llamando a los sectores, digamos, a la lucha y desde este espacio, ¿cierto? Eso más que nada, pues. Pero el fondo sí es apelar a la unidad, a la unidad. Acá hay otras organizaciones, estos chiquillos de otras organizaciones que llevan. Que no necesariamente son de la línea del partido que llevaba a los chiquillos el Pablo Araceli, pero sin embargo vienen, están acá presentes y se puede conversar, se puede llegar a algo. Siempre está el espacio para poder converger. Eso es lo que se busca y eso es lo que se potencia la unidad de la clase, del pueblo. Claro. Conjunto con los peñis también, los hermanos que acá están, asistieron. Se hizo una yecán, se me olvida, un pequeño yecancito, ¿cierto? Presente también ahí esa magia, esa espiritualidad, también está presente. Ya. Bueno, muchas gracias, Leo, por... Gracias por a Radio Curruf por estar acá presente también, pues siempre han estado este año. Así que gracias por estar presente cubriendo, no solo aquí, también en otras actividades. Han estado presente y apoyando. Vale, hermano. Así que gracias. Vale, hermano. ¿No? Muchas gracias. A ustedes. Ya, gracias. Vale, dedito. Andamos con la grabadora nosotros, que es un poco más para acá. Es más clásica. ¿Cómo se llama ese nuevo?